Sí, dale rápido, dale rápido. Historia de la iglesia medieval que consta del crecimiento del papado, el poder del papado y el decaimiento, y la historia de la iglesia moderna. Ya hemos visto anteriormente, nos quedamos, adelante Miguel, ve adelantándola hasta que yo te diga. Nos quedamos en lo que es la historia del segundo siglo, hablando desde el año 100 al año 200. Entonces, vimos en aquel momento, para dividir la historia de estos primeros, de estos segundo siglo de la historia de la iglesia, en el segundo siglo vamos a estar estudiando acerca de las persecuciones, ya ese punto lo vimos, las perversiones, las personalidades, los progresos y las protestas. El día de hoy podemos ver en la iglesia en general, cuando hablamos de la iglesia la gente se confunde porque hay muchas iglesias, muchos tipos de iglesias. E inclusive cuando vemos la historia, la iglesia bautista el día de hoy, vemos de que la iglesia bautista también ha cambiado mucho su doctrina. Es decir que la iglesia, en vez de ir mejorando a través de los siglos, ha ido ¿qué? Desmejorando, ha ido empeorando. Pero no siempre fue así, por eso es que queremos ver los pasos que la iglesia tuvo. Y hemos visto acerca de las persecuciones de la iglesia. Hemos visto, si ustedes se acuerdan, que la iglesia en ese siglo, del año 0 al año 100, se caracterizó por su predicación. ¿Por qué fue perseguida la iglesia? Porque la iglesia predicó la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Tal cual como está. Ellos también hablaron de la exclusividad del Evangelio, es decir, todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que una de nuestras principales distintivas o doctrinas, en la palabra bautista, en la letra B significa base y autoridad. ¿Quién es? La palabra de Dios. Nosotros no creemos y no aceptamos ninguna revelación extra a lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. No creemos en revelaciones extrabíblicas, profetas, líderes que Dios le ha revelado cosas. Nuestra revelación está toda acá en la palabra de Dios. Por eso es que nuestra distintiva, la primera, es la base y la autoridad en la palabra de Dios. También se caracterizó por una vida congregacional. Y fue perseguida por eso la iglesia en el segundo siglo. Recuérdense que en el segundo siglo los apóstoles ya estaban muertos. Ya era la generación que seguía. ¿Okay? Entonces nos quedamos allí y vimos en aquella oportunidad. Dale rápido, Miguel, dale rápido. Vimos en aquella oportunidad lo que fueron algunos emperadores romanos para ese tiempo. Y muchos de ellos persiguieron a la iglesia cruelmente. ¿Okay? Vimos que uno de los peores que hubo fue Nerón. ¿Se acuerdan que hablamos de Nerón y cómo torturó a los cristianos? Eso estamos hablando del Imperio Romano. Entonces, nos quedamos ahora en este punto del segundo siglo. Nos quedamos, ya vimos las persecuciones. Y ahora vamos a ver qué pasó con la iglesia en lo que es su integridad, las perversiones que tuvo la iglesia lamentablemente en el segundo siglo. Entonces, allí nos vamos a quedar y vamos a estar viendo acerca de las perversiones. Vamos a ver algunos cambios en la práctica de la iglesia. Recuérdense que los apóstoles ya estaban ¿qué? ¿Está conmigo o no está conmigo? Están muertos. Pero la iglesia comenzó a cambiar algunas prácticas, algunas doctrinas. Lamentablemente eso fue degenerando a lo que vamos a ver hoy, el por qué vemos muchos símbolos el día de hoy. Entonces vamos a ver los cambios en la práctica de la iglesia y también la iglesia de Dios. Estamos hablando de la iglesia del Señor. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Cuándo comienza la iglesia católica? ¿En el año qué? 312 después de Cristo. Entonces, ¿cómo fue pervirtiéndose la iglesia a partir del año 100 en adelante? Vemos que hubo algunos cambios en la doctrina también de la iglesia cristiana. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de los cambios en la práctica de la iglesia, adelante, Miguel. Vemos allí que hubo un cambio principal que fue en el sacerdocio. Ya vamos a ver, explicar eso. Número dos, en la sofisticación de la iglesia, ya lo vamos a explicar dentro de unos minutos, y también el sacramentalismo entró a la iglesia cristiana. Estamos hablando que acá todavía no existía la iglesia católica, estaba la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, no había una denominación, por supuesto era la iglesia de Dios, los cristianos. Recuérdense que ellos no tenían una organización central, estaban perseguidos, estaban regados por muchas partes, y vemos entonces que hubo unos cambios en la práctica de la iglesia. Y cuando hablamos de la doctrina cristiana también hubieron algunos cambios importantes, pero vamos a ver primero cambios en la práctica de la iglesia. Y número uno, si usted está notando, el sacerdocio, adelante Miguel, el sacerdocio, dale otra vez. ¿Estamos, está conmigo o no está conmigo? Estoy hablando rápido porque para poder avanzar, o si no, no vamos a terminar el segundo siglo, ¿okay? De aquí a diciembre. Entonces, si usted quiere estas clases, hermano, con todo gusto, usted trae un pendrive y yo se lo grabo, no hay problema. Lo único es que tiene que ahora traer una bolsa de merey. Ya cambié, ya no puedo comer pirulí. Ahora es merey o maní de ese merey japonés. Ya me sofistiqué. O sea, la bolsita roja que cuesta como no sé cuánto cuesta, ¿verdad? Porque este sueño que me costó, ¿ok? Entonces, número uno, hermano, vamos a ver el sacerdocio. Vamos a ser sinceros, cuando decimos sacerdote, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Sea sincero, un cura. En cuanto a los símbolos, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos sacerdote o sacerdocio? La cruz, pero en la vestimenta, una bata negra. Ok, perfecto. Y eso es porque está implantado acá en nuestra mente. Hemos sido enseñados que un sacerdote es el que está vestido de negro con una sotana y está en la iglesia católica. Es porque hemos sido adoctrinados de pequeño. Pero recuérdense que fue en el año 312 que la iglesia católica comenzó a funcionar. Pero antes del año 312 ya existía este término sacerdote en la palabra de Dios. De hecho, nosotros somos un sacerdote. Cada uno que ha aceptado a Cristo es un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que guiaba al hombre a Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora ese velo ha sido quitado. Usted y yo podemos ir directo al Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo? No necesito un intermediario. No necesito confesarme a alguien. Yo voy directo a Dios. Porque ahora yo soy un sacerdote. Entonces, cuando vemos la palabra sacerdocio o sacerdote, también te ocurrió en el principio de la iglesia mucha confusión y comenzó a desmejorarse lo que es el término sacerdote. Y usted va a ver dónde va a desencadenar todo esto. Por eso es que en este segundo siglo comenzó a dar fruto, la semilla del error que fue implantada al principio de la historia de la iglesia. Comenzamos a ver lo que fueron los cambios en su práctica y hubo esta figura del sacerdote. Pero cuando la iglesia del Señor, los apóstoles, comenzaron a funcionar, ellos estaban siendo atacados por un grupo religioso. Habieron varios grupos, vimos mucho el gnosticismo, el balaísmo, pero había un grupo religioso que quiso afectar a la iglesia cristiana. ¿Cuál era ese? A ver, responda, no le dé pena. Los judaísmos, el judaísmo. ¿Por qué? Los judíos querían que la iglesia funcionara, pero continuaran con los ritos del judaísmo, el sacrificio, la circuncisión, la ley. Pero la palabra de Dios nos dice en Gálatas y Efesios, nos dice que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Bueno, los judíos, el pueblo judío ortodoxo, influyó a la iglesia del Señor en cuanto a este punto del sacerdote. Ellos querían seguir manteniendo la figura del sacerdote. Ahí tenemos un sacerdote del Antiguo Testamento, su indumentaria, su vestimenta, sus prácticas. Vemos allí que hay una gran, gran similitud en los sacerdotes del Antiguo Testamento con las prácticas del sacerdote de la Iglesia Católica. en la vestimenta, en los símbolos, en las prácticas. Vemos allí que el sacerdote tenía que encender el incienso en el templo, en el lugar santísimo. Vemos que los sacerdotes católicos también, ¿verdad?, prenden el incienso y tienen una similitud en lo que son las prácticas del sacerdote católico y el sacerdote del Antiguo Testamento. Pero era la voluntad de Dios que nosotros como iglesia mantuviéramos ese régimen o esa figura del sacerdote con su oficio principal, que era llevar a la gente a Dios, inclusive en la vestimenta. La palabra de Dios nos dice que nosotros como iglesia no estamos llamados a ser el sacerdote del Antiguo Testamento que sacrifica, porque ya el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya tenemos un libre acceso al Señor. Entonces, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, comenzó a fallar en este punto del sacerdocio. ¿Por qué? Porque comenzaron a dividir. Y es por eso que se divide, la iglesia se divide en dos clases: el clero y el laico. ¿Usted ha escuchado esas dos palabras, sí o no? El clero y el laico, ¿verdad? Esas son dos términos, dos palabras que han sido enseñados, hemos sido enseñados por la Iglesia Católica, que está el laico, somos nosotros, y el clero es la directiva, los sacerdotes. Ya vamos a ver la división de la Iglesia Católica, cómo se divide su nivel jerárquico: obispo, arzobispo, cardenal, todo eso que está allí, todas esas divisiones jerárquicas de la Iglesia. Se divide, hermano, acá comienza esto, y se divide en dos: el clero y el laico. Pero si usted se pone a ver, y lo vamos a ver a continuación, la función del pastor en la iglesia es aquel tan sencillamente que está dando alimento, cuidando al rebaño, y está proveyendo y está guiando al pueblo de Dios. Pero el pastor y la iglesia siguen siendo iguales delante de Dios. Simplemente nosotros como pastores somos un, como dice Pastor Vito, un loro repetidor. Repetir lo que está aquí en la palabra de Dios. Delante de Dios nosotros tenemos una misma alma y un mismo espíritu delante de Dios, todos nosotros. La Biblia nunca habló de una diferenciación jerárquica en la iglesia del Señor. Está el pastor, y hay algunos versículos que le voy a leer, pero no es porque yo sea el pastor, sino porque está en la palabra de Dios. Ahí dice: obedece a vuestros pastores. Amén. ¿Amén o no? Yo no sé, eso está ahí escrito, yo no lo inventé. Pero aquí, como estamos viendo los cambios en las prácticas, en la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, recuérdense que en este momento la iglesia católica no existía. ¿Está conmigo o no está conmigo? 312 años después, estamos hablando del año 100 aquí. Entonces, lamentablemente, ahí la iglesia del Señor Jesús cometió el primer error que dio su fruto 300 años después: dividir la iglesia en el clero y los laicos. El clero, la parte lideral, y los laicos, el pueblo. Bueno, vamos a ver más adelante allí unos versículos que hablen de eso. Ahí vemos la palabra cleros, para que vean de dónde viene, significa los escogidos. Y laos significa gente. Es decir, Dios hace una diferenciación: los laicos y el clero. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios igualmente. ¿Ok? No, por eso es que nosotros como pastores debemos debe ser el pastor una persona humilde. Ahí vemos los requisitos de los obispos, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? Y si se asemeja a ese sacerdote que la palabra de Dios enseñaba. ¿Ok? Entonces vamos a ver rápidamente acerca del pastor y los títulos que el pastor tiene. ¿Ok? Primeramente, un segundo, vamos a ir a Tito 1, por favor. Tito, capítulo 1, versículo... Tito capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén para saber que llegó. Y saber que está despierto también, por supuesto. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Ok, bueno. En la iglesia, escúcheme bien, consígalo y póngale un marcador ahí. Cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, Hay un principio, hermano, que hay que tener muy en cuenta. Por eso es que algunas religiones, algunas sectas, y especialmente, lamentablemente, muchas iglesias pentecostales caen en este error, que no aplican este principio. Este principio se llama el principio de distinción, de distinguir. ¿Qué debemos de distinguir nosotros a la hora de leer la Biblia? Pregúntese, usted ve un pasaje de la Biblia, pregúntese, ¿a quién le está hablando? ¿Si le está hablando a Israel? ¿Si le está hablando a los gentiles? ¿O si le está hablando a la iglesia? Porque son tres grupos diferentes. El Señor prometió y prometió en su palabra venir a buscar ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel? ¿A los gentiles o a la iglesia? A la iglesia. Pero si hay un gentil que malinterpreta ese versículo, va a pensar que lo vienen a buscar a él y se va a quedar vestido y alborotado, porque Dios viene a buscar ¿a quién? A la iglesia. En el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel que debía de guardar el día sábado. Al pueblo de Israel. No podemos nosotros como iglesia cumplir esto, porque eso fue un mandamiento al pueblo de Israel. Entonces debemos aprender a distinguir de quién se está hablando aquí. Y en el Nuevo Testamento, los oficiales del Nuevo Testamento no son los cardenales, no son los arzobispos, son el pastor y el diácono. Bíblicamente, ahí está, los dos oficios de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, no vemos por ningún lado en la Biblia, en la iglesia, en la historia de la iglesia, una diferenciación en lo que es la jerarquía. Que si el oficio del Papa, aún menos aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos solamente dos oficios, el pastor y el diácono. Y los títulos del pastor, y ahí es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Cuando hablamos del pastor, que es el que provee, el que alimenta, el que dirige la iglesia, hay requisitos que debe de cumplir el pastor, el líder de la iglesia. Está en Tito allí, ¿verdad? Amén. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A Tito, ¿verdad? Profundo. Dice: así como yo te mandé. El que fuere qué, el versículo 6, ¿está ahí o no está? ¿Tú estás leyendo qué Biblia? Versículo 6, ahí vienen los requisitos de los pastores. El que fuere qué, irreprensible. Marido de qué, y abajo. O sea que el líder de la iglesia tiene que ser casado. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Por qué los curas no se casan? Ahí está un detallito. Marido, y dice ahí, ¿de cuántas mujeres? Una, por si acaso uno quiere interpretar la Biblia y decir, Salomón tuvo mil. Si usted quiere tener mil suegras, ahí es usted, ¿verdad? Mil, no, dice marido de una sola ¿qué? Por eso que un pastor no puede ser divorciado, porque cuando se divorcia, ya ha tenido una más la otra dos mujeres. ¿Está conmigo o está conmigo? Esto es fuerte, porque hay muchos pastores que son divorciados y están en el ministerio. Bueno, no son irreprensibles bíblicamente. Entonces, yo sé, esto me ha traído problemas, muchas enemistades, pero yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Okay? Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, ni de qué, ni de rebeldía. Porque dice otro versículo, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, los hijos deben de estar sujetos a sus padres. Versículo 7. Porque es necesario que ¿qué? Ajá. La palabra obispo, dale ahí, Luis Miguel, por favor. Está pastor, adelante, sigue al final. Anciano, dale completo. A obispo. ¿Cuándo comienza la iglesia católica? 312 años. Todavía aquí no existía la iglesia católica, pero la Biblia menciona esta palabra obispo. Obispo, anciano y pastor son exactamente la misma cosa. Son simplemente títulos diferentes que explican la función del pastor. Vemos acá que el apóstol Pablo dice allí en el versículo 7, porque es necesario que ¿qué? Que el obispo, ¿ok? No sé si está conmigo, ¿verdad? Amén. Versículo 5 dice: es necesario, ajá, que te quedaras en Creta y establecieses ¿qué? Anciano, ¿verdad? Ahí está la otra palabra. Y abajo dice, porque es necesario que el obispo. Está hablando exactamente de lo mismo, ¿ok? Porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. ¿Cómo qué? Administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, es decir, que ande por ahí diciendo groserías y peleando con todo el mundo, ¿verdad? Rompiendo pico y botella, ¿verdad? Aunque a veces uno, ¿verdad?, se aira, pero y se airaos, pero no pequéis. Pero por ahí hay algunos, lamentablemente algunos pastores, que hay mal testimonio aquí en el estado Vargas, hasta el chantivo y todo. No dado a qué, al vino. No pendenciero, es decir, no peleón. No codicioso de ganancias qué. Es honesta. Versículo 8, sino hospedador. Amante de qué. De lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que qué. Hermano, hay unos requisitos muy importantes, amén o no. Ahí. Ay, a lo mejor usted está ahí diciendo, me salvé, yo no, menos mal que yo no soy pastor. Esos son requisitos para todos los cristianos. Todos deberíamos ser justos, santos, no pendencieros, no codiciosos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, vemos aquí el pastor. Cuando habla del el obispo, está hablando del administrador, del que está administrando, está sobrellevando, planificando. Por eso es que en la iglesia el pastor es el administrador, también es el que sobre, el que planea, el que ve, es el estratega en la iglesia. Eso es lo que significa obispo, el administrador. Vemos el anciano, el título de anciano, y no tiene que ver solamente con las canas y con los años. ¿Okay? Yo me salió una cana aquí. Tengo una aquí, ¿verdad? Pero el anciano tiene que ver con la palabra de sabiduría. No necesariamente tiene que ser un anciano en años. Algún día, ojalá Dios permita, llegue yo anciano, literalmente. Pero el pastor de la iglesia es llamado anciano porque debería de tener sabiduría para aplicarla a su congregación. ¿Está conmigo o no está conmigo? La palabra pastor viene de lo que es alimentar a las ovejas, darle la palabra del Señor, guiarle a los pastos, guiarle donde hay agua, darle el alimento espiritual. Estos tres títulos en el Nuevo Testamento hablan del pastor. No habla el Nuevo Testamento de ningún título o ningún cargo de clero y laico. Por el contrario, dice que debemos imitar la conducta del pastor y seguir la fe que le está predicando, porque el pastor es parte de la iglesia también. No está sobre la iglesia, es parte de la iglesia también. Miren por favor Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 es el versículo más favorito de los pastores. Y el que más le gusta ignorar a los hermanos. Hebreos 13:7. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Y si está en la Biblia, hermano, está en su Biblia. No lo borre. Está ahí. Está conmigo ahí, está conmigo ahí. Acordaos de vuestros qué. Pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitar qué? Imitar su fe. Ahora mire el versículo 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros qué? Pastores. ¿Y qué dice ahí? Sujetaos a ellos. Ay Dios, mire, no le sale de la boca esa palabra. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es qué. Bueno, la Biblia habla del pastor como alimentador. Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos que el pastor de nosotros es Dios. Y la figura de un pastor es el que guía, alimenta. El pastor tiene un cayado, ¿verdad?, que es para sacar a la oveja que está metida en el hueco, lo jala por aquí por el cuello y con el mismo cayado le da cuando quiere irse a brincar la cerca. ¿Amén o no? Yo estoy considerando literalmente tener un cayado literal, ¿okay? Pero con bastante puya para darle a esas ovejas duras, ¿verdad? Entonces, el pastor es el que alimenta. Ahora mire, anciano, Primera de Pedro 5:1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, versículo 1. ¿Está ahí conmigo, mi hermano? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Habla, ruego a los ancianos. Hermano, los ancianos, en la Biblia, cuando Pablo dice estableció ancianos, ruego a los ancianos, está hablando del pastor de esa iglesia. El pastor se le dice pastor, se le dice anciano y se le dice obispo en la palabra de Dios. Ahora mire Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor. Hechos 20, 28. Diga un fuerte amén cuando lo consiga allí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo que el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vemos que el Señor estableció el anciano, el pastor para el rebaño, y el obispo, que es el que está viendo, el que está administrando. Estos son los títulos del pastor, ahí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesús, cometió el error, el primer error que cometió en las prácticas fue cambiar el sentido del sacerdocio. Porque dividió la iglesia en el clero y el laico. Entonces, el clero tenía unos beneficios particulares en cuanto a la salvación, en cuanto a su posición delante de Dios. Pero más bien la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. No podemos obligar a la gente a tomar una decisión. Nosotros tenemos que mostrar el versículo, mostrar el principio, y cada uno de nosotros debe obedecer. Si va a obedecer, sea obediencia primeramente a Dios. ¿Okay? Realmente no podemos, como las sectas el día de hoy, de ejercer un dominio sobre las personas. Si usted de repente se aparta de la iglesia, se va al infierno. La palabra de Dios no nos enseña eso, pero sí nos advierte a predicar y enseñar a que los cristianos se mantengan fieles. Y necesitamos solamente ser ese mensajero que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces vemos allí, hermano Luis Miguel, por favor, vemos la división de lo que es esa división que ocurrió en la iglesia primitiva, que fue dividir los cleros y los laicos. Aquí está el sacerdote del Antiguo Testamento. Vemos allí algunas similitudes en cuanto a lo que es el sacerdote, también que vemos el día de hoy, el sacerdote católico. Entonces, esa división, hermano, que hubo, esa diferenciación, trajo como consecuencia, después de 312 años, trajo como consecuencia el establecimiento de una jerarquía dentro de la iglesia que no está escrita en el Nuevo Testamento. Primero, vino un incremento de prestigio, poder y autoridad. En el sentido de que lo que decía era algo que tenía que cumplirse porque lo estaba diciendo él y no porque lo estaba diciendo la palabra del Señor. Y allí es donde comenzó a tergiversarse la función del sacerdote en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Vemos allí también que esto pudo, de repente, al principio de la iglesia, vino muy inocentemente. A lo mejor pagaron, como decimos nosotros, la novatada, pero tan sencillamente terminó después, 312 años después, en el establecimiento de una jerarquía que no está en la palabra de Dios. Vemos que el día de hoy, lamentablemente, siempre los líderes van a querer tener una posición sobre encima de otros. El día de hoy, el ser un pastor no es la nota. El ser un diácono, no, eso no es importante el día de hoy. El día de hoy lo importante es ser un apóstol. El apóstol es el que está mandando, ¿ok? El jefe, pues, el apóstol. Pero la palabra de Dios nos dice que los apóstoles cesaron con los apóstoles del Señor. Y ya hemos visto ese tema adelante. Si hay alguien que quiere ser un apóstol, tiene que cumplir los requisitos que están en el libro de Hechos, capítulo 2. Y si los cumple, se le puede decretar apóstol. Pero vemos que hubo, hermano, el día de hoy, esa transliteración de la vestimenta. de la vestimenta. Entonces vemos que se trasladó la vestimenta del Antiguo Testamento y mire, terminó en el desenvolvimiento de la Iglesia Católica la vestimenta del clero. Ok, mire, menos mal, gracias al Señor, que nosotros los pastores no debemos de tener una vestimenta igual. Nosotros nos vestimos como el Señor provea. Amén. Mira, una hermana me dijo: pastor, ¿dónde compró usted estas corbatas? Mire, yo he comprado una sola corbata en mi vida. Todas las corbatas que tengo me las han regalado para la gloria de Dios. No puede, voy a aparecer yo aquí con una vestimenta diferente y flotando en el aire, echando humo por debajo. No, hermano, no debe haber ningún tipo de diferenciación en cuanto a la vestimenta. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Por qué la Iglesia Católica el día de hoy tiene esa diferenciación en la vestimenta? El Papa se viste de una forma, los obispos, los cardenales, todo esto se desencadenó en este error, en lo cual comenzaron a dividir el clero y el laico. ¿Está conmigo o no está conmigo? Por eso es que desencadenó lo que vemos el día de hoy. Mira, hay muchas similitudes en lo que es la vestimenta y la función del sacerdote católico y el sacerdote del Antiguo Testamento. Allí yo no sé si usted alguna vez pudo investigar, pero estas son la estructura piramidal de lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica. De primero está distribuido en lo que son los misioneros y catequistas, aquellos en la primera base de la pirámide de la Iglesia Católica, los misioneros o los catequistas. Segundo, de la estructura piramidal están los religiosos. No son sacerdotes, no son curas, son religiosos, están estudiando para eso. Ok, los religiosos, ahí vemos la segunda parte de la pirámide. Lo tercero que está allí, y si usted ve, no sé si se puede ver por la claridad, en cada uno hay una diferencia en vestimenta. Cada uno se viste diferente para diferenciarlo. Vemos en la tercera lo que son los diáconos permanentes de la iglesia. El siguiente escala en la pirámide son los sacerdotes, también tienen una forma especial de vestimenta. Después viene el obispo, ¿okay? Que es el que está con la raya blanca y es como morado, las dos franjas que están allí. Está el obispo y cada uno de ellos tiene un control y una función específica. Y después de esto está el cardenal, ¿okay? El cardenal. Entonces ahí vemos el siguiente grado, el grado más alto, el último es el papa. Okay, entonces, vemos esta jerarquía, esta diferenciación en la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero hermano, mire, y si hay algunos que nos visitan por primera vez, yo creo, como católico que fui, porque les dije, yo fui un buen católico, no fui un católico de esos chimbos que van una vez al año y que no sabían esto. Porque vamos a ser sinceros, la gente dice que es católica y no sabe absolutamente nada de la Iglesia Católica. Absolutamente nada, no sabe la diferencia, no sabe doctrina, no sabe muchas cosas, y son muy pocos los que practican realmente la religión católica. Vemos que todo esto que está acá, y con toda sinceridad, mis queridos amigos y hermanos, les digo que esta diferenciación no está en la palabra del Señor, no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no habla de una figura como el Papa. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que nadie es perfecto. Pero una de las doctrinas que enropa al Papa es que el Papa es infalible. Y significa que él no se equivoca. Pero va en contra de la Biblia cuando dice que todos somos pecadores. Entonces, allí es donde entra, mi querido amigo y hermano, entra el choque entre lo que es la cultura y lo que es las doctrinas de los hombres a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando uno está en la Iglesia Católica y se le enseña la religión católica, hay tres autoridades que tienen, un trípode que tiene la religión católica, que muchos no lo saben. El primero se guían por el Papa, evidentemente. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica, cuando comienza en el año 312, 312 años después de Cristo, fueron 70 años después que la Iglesia Católica fue fundada que comienzan a adorar a María? 70 años después. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que motivó a que comenzaran a adorar a María? Un edicto papal. Porque la Iglesia Católica se rige por los edictos del Papa, número uno. Número dos, por las costumbres que la Iglesia tiene. Y número tres, por último, la Biblia. Pero lo principal es los edictos del Papa y las costumbres. En el año 593 después de Cristo, introducen la doctrina del purgatorio. 500 años después, en el año 787, comienzan a adorar imágenes y reliquias. 780 años después. Esos son datos que están allí en la historia, en Google, en donde usted quiera utilizarlo. Porque así comienza, fueron introduciendo, añadiendo. Pero en ninguna parte de la Biblia aparece una diferenciación jerárquica. Entonces, ¿por qué acabó la Iglesia con esto 312 años después? ¿Por qué? Porque cometieron el error de agarrar y dividir el clero y los laicos. No sé si está conmigo o no está conmigo. Ahí terminó. Usted sabía que fue en el año 1100 que empezó a tener el culto de las misas. Fue en el año 1123 donde comienzan los sacerdotes a hacer el celibato del sacerdocio, si no se podían casar. En el año 1190 venden las indulgencias. ¿Usted sabe lo que es eso? La gente podía comprar su salvación. Esto no es sacado de un cuento. La gente podía comprar su salvación. Adivinen qué le pasaba a la gente sin dinero. Tenían un problema grave. En el año 1215 comienza la doctrina de la transubstanciación. Como católico, ¿quién se nos enseñó esto? La transustancia, ¿qué? La transustanciación es la doctrina que reza que la hostia literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice que la Santa Cena es un símbolo de la muerte de nuestro Señor, no es algo literal. Entonces, la transustanciación es eso. En el año 1215 comienza la confesión auricular. Se comienza a introducir la confesión al sacerdote. Ya no es a Dios, ahora es el sacerdote. ¿Cuántos años después, hermano? 1215. Así, tengo bastantes, bastantes que se lo puedo dar a su debido tiempo. Está una que en la introducción de la doctrina del purgatorio. En el año 1439 se declara la doctrina del purgatorio, es decir, que hay un lugar que está entre el infierno donde la gente purga sus pecados y la única forma de usted sacar a su familiar de allí es pagando ¿qué? Una misa. ¿Está conmigo, mi hermano? La Biblia habla del cielo y del infierno. No habla de ningún lugar intermediario, ¿ok? Y mucho menos que yo tenga que pagar para sacar a alguien de allí. Eso suena como más monetario que bíblico. De hecho, bíblicamente no puede probarse. Otra es que en el año 1854, hermano, se declaró que María fue concebida inmaculadamente. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que María nació como Cristo, pues sin pecado, fue concebida inmaculadamente. Hermano, lea los Nuevo Testamento, libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted verá que eso no aparece en la palabra de Dios. María fue una gran mujer, instrumento con el que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero dice la Biblia que ella tuvo otros hijos también. Ella siguió su vida normalmente. Para alguien que no sabe Biblia y que está aferrado a esa doctrina, es duro. ¿Cómo? Bíblicamente, ahí está en la palabra de Dios. En el año 1870 se decreta que el Papa es infalible, en el año 1870. Y la última, una de las últimas que fue decretada, que yo estoy seguro que muchos ni sabíamos esto, en el año 1950, no hace mucho, ¿verdad? Si ponemos a ver, hace menos de 100 años, 1950 decretó el Papa que María ascendió a los cielos en carne. En carne. Entonces, ¿cómo se desencadena todo esto, hermano? Producto de un pequeñito error que la iglesia del Señor cometió al dividir a la iglesia en el clero y en los laicos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Estoy tratando de explicarle lo mejor que puedo, porque esto viene profundo, ¿ok? Mire, esta es la división de la pirámide, pero vemos aquí otra más, por favor. Aquí vemos algunos de los oficios de la misma pirámide que vemos de la jerarquía, ¿ok? En la primera base están los religiosos. Los religiosos son cristianos que se comprometen a vivir en comunidad y practicar el celibato, la pobreza y la obediencia. Estamos hablando de la estructura piramidal. Siguiente están los laicos, ahí donde está esta palabra. Cuando usted ve esta palabra laicos, hermano, allí hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque sabemos que comienza la división de la iglesia de Dios, laicos y el clero. Los laicos construyeron el reino de Dios en su vida familiar, política y social. También pueden colaborar con la jerarquía de la enseñanza como catequistas o profesores y en el gobierno de la iglesia. El siguiente son los diáconos, son colaboradores de los sacerdotes en la administración de algunos sacramentos y en las actividades de caridad y asistencia social. Los diáconos no son sacerdotes, tienen un poder dado que puede cumplir en algunas funciones el sacerdote. El siguiente es el sacerdote, que son colaboradores del obispo y santifica y gobierna a la comunidad cristiana que le confía el obispo. El siguiente es el obispo. Los obispos tienen el cometido de gobernar las iglesias particularmente o diócesis bajo autoridad del Papa, que reside en el Estado Vaticano. El siguiente son los cardenales, y no los cardenales de Lara, los cardenales. El término viene de la palabra latina cardo, que significa acquisio, acquisio gosne, sobre el cual gira, ¿ok? Es como un supervisor general o nacional, el cardenal. Y está el Papa, que en aquel momento cuando se tomó esto era Benedicto, y el día de hoy hay un Papa nuevo, que es el que gobierna. Bueno, nosotros tenemos, es un solo gobernante, y es el Señor Jesucristo. La iglesia, vimos que la iglesia del Señor es independiente. Pablo fundó iglesia y estableció ¿qué? ¿Estableció qué? Ancianos en cada iglesia. No hay una figura de un gobierno central. Por eso es que nosotros somos bautistas independientes, porque también está la iglesia bautista de la convención, en el cual ellos tienen un gobierno y tienen una estructura también piramidal y tienen una organización que controla. Pero bíblicamente la iglesia tiene que ser autónoma e independiente. Cuando tengamos nuestra iglesia en el nombre de Dios en Margarita, al principio ellos van a ser como una hija de nosotros, pero cuando ya esté un pastor ahí funcionando, predicando, que ya esté la iglesia creciendo, adivinen qué, adiós Margarita, ahí será una iglesia independiente. Seremos amigos y todo lo demás, pero es lo bíblico. Yo no me voy a sentar un día en la oficina a controlar la iglesia de Carúpano, la iglesia de Puerto Píritu, y me voy a poner yo como el Papa Rafael II. No puedo. Bíblicamente no es correcto. Yo puedo ayudarlo, aconsejarlo, predicar, ayudarles a crecer, pero yo no puedo cumplir una función de una jerarquía, porque nuestra jerarquía es Dios y la iglesia. Dios gobierna a su iglesia y Dios utiliza al pastor para hacer ese loro repetidor, y es cierto, nosotros no estamos inventando nada, estamos transmitiendo lo que está en la palabra del Señor. Y como dice la Biblia, a veces las mismas cosas para poder entenderla mejor, pues necesitamos que se nos repitan. Y si es un buen pastor el que está pastoreando la iglesia, el pastor debería predicarse primero a él mismo. Porque cada prédica es que Dios habla mi vida, y lo que Dios habla mi vida, yo lo transmito a ustedes. Entonces, por eso es, hermano, y quería terminar con esto, porque así comienza, lamentablemente, el error de la iglesia cristiana. A lo mejor de repente comenzó con una buena intención, pero mira dónde terminó, ¿ok? Mire dónde terminó. La idea de la institución de un sacerdocio, hermano, también vino acompañado con el pueblo judío, arrastró lo que es la vestimenta del sacerdote, porque vemos que se copió muchas de sus patrones, sus prácticas, el incienso, el ritualismo, las campanitas, blin, blin, blin, todo eso fue transliterado, hermano. Todas estas prácticas no fueron inventadas allí. Le prometo que más adelante vamos a repetir, si usted se acuerda, en la clase de escatología hace varios años, yo hablé y di unas, hablé sobre la simbología de la iglesia. ¿Se acuerdan que mostré dónde comienza la simbología? Ese símbolo del sol, el símbolo de ¿verdad? Del rayo, mucha de esa simbología, lo vamos a repetir nuevamente acá. Pero eso también desencadenó en lo que vemos el día de hoy. Por eso es que se transliteró la parte de la vestimenta y también el sacrificio y el altar, hermano. Mire, el altar, nuestro altar, fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a tener un altar sacrificial donde vamos a sacrificar animales. Nuestro sacrificio ya fue hecho por Cristo en la cruz. Nosotros no necesitamos sacrificar a Cristo todos los domingos, creyendo que ese pancito es el cuerpo de Cristo. Ya Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. ¿Para qué la Santa Cena entonces? Para recordar, para conmemorar lo que Cristo hizo. Pero el traer ese ritualismo, hermano, por eso es que la iglesia el día de hoy se desencadenó en esto por un error de la iglesia neotestamentaria al dividir el clero y los laicos. ¿Ok? ¿Está conmigo, mi hermano? Bueno, adelante. Vamos a ver si para la semana que viene nos continuamos entonces. Ese fue el primer cambio en la práctica de la iglesia, el sacerdocio. La Biblia dice que usted y yo somos un sacerdote. Usted tiene directo acceso al Señor. Usted puede hablar con Dios. Usted tiene acceso al trono de la gracia. El versículo que dice, acercaos confiadamente al trono de qué. ¿Está conmigo? No, no se lo sabe. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Porque vas a hallar ayuda en tu oportuno socorro. Creo que dice así el versículo. Mire, hermano, ¿por qué dice acércate confiadamente? Porque recuérdese que en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que se acercaba al lugar santísimo? El sacerdote. Y a ellos, una vez al año nada más, el sumo sacerdote se podía meter ahí, en esa cortinita donde estaba la presencia de Dios. Ellos se metían una sola vez al año. El sacerdote, antes de entrar, el sumo sacerdote, él tenía que sacrificar un animal para que Dios perdonara su vida. Y cuando entraba, lo amarraban una cabullita, le amarraban un mecate. Y él tenía que ir sonando una campanilla, blin, blin, blin, blin, blin, blin, blin, blin. Y entraba la cortina y tenía que sonar blin, blin, blin. Si esa campanita dejaba de sonar, ¿qué pasó con el hombre? Tenían que jalar la cuerda porque estaba muerto. ¿Sabe por qué? Porque si entraba en pecado ahí, si entraba con algo escondido ahí y tocaba eso, adivine qué le pasaba, moría. Por eso es que la campana tenía que sonar siempre y la cabulla era para jalarlo, porque nadie podía entrar a buscarlo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Para que usted vea, el Nuevo Testamento dice que cuando Cristo murió, ese velo, ¿qué le pasó? Rasgó. Ahora usted puede entrar directo al lugar santísimo. Por eso es que nosotros somos un sacerdote. No necesitamos ningún. Necesitamos un sumo sacerdote. ¿Y ese sumo sacerdote quién es? Jesús. ¿Ok? ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Entendió? La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar con la siguiente práctica. Es la sofisticación. Ya vimos que el meter clero y laico, mire todo lo que se encadenó a 312 años después. ¿Usted quiere saber qué fue lo que originó el introducir imágenes religiosas en la iglesia? ¿Usted sabe qué fue lo que desencadenó 312 años? Bueno, 312 años no, dice aquí culto a las imágenes 787 años después. ¿Quiere saber qué fue lo que originó el adorar imágenes? ¿Cuál fue el error de la iglesia cristiana? ¿Quiere saberlo? Venga el próximo domingo. Y en la misma hora y en el mismo canal. Lo dejamos hasta aquí y continuamos el próximo domingo. ¿Amén o no? Ok, vamos a orar para tener unos minutos de receso y poder estirar nuestros pies y prepararnos para el siguiente servicio.